todas unidas, mano a mano, cuidadoras y limpiadoras de casa, podemos avanzar a hacer escuchar más altas nuestras voces en este nuevo programa. Escúchanos. Un cordial saludo. Hoy es martes 11 de mayo 2021. Está sintonizando Radio Santa Ana 104.7 FM. Felicidades para todas las mamás. Soy Reina Alvarado. Hoy es nuestro segundo programa de Nuestras Manos. Estará conduciendo este programa Aide. Adelante, Aide. Gracias, compañera Reina. Hola, queridos radioescuchas, mi nombre es Aide y me siento muy orgullosa de presentar hoy en nuestro segundo programa de Nuestras Manos a dos invitadas de lujo, dos mujeres empoderadas, trabajadoras, activistas y defensoras de las injusticias laborales, involucradas por décadas en varios grupos en la comunidad, en justicia social y laboral. Con ustedes, la señora Estela Mina y su hija Gema Suárez. Bienvenidas. Gracias, hola. Gracias por invitarnos. Gracias. No, al contrario, muchas gracias por estar con nosotros. Sí. Y qué presentación también, me parece muy, es un honor estar aquí con todas ustedes que están organizando, todas ustedes son de lujo, especialmente todas las mamás. Esta presentación es muy, muy merecida, créanme. Y les agradezco tanto por estar aquí hoy representando a Nuestras Manos, representando a mujeres trabajadoras y a las mamás y a todas las mamás. Bueno, voy a empezar con la señora Estela. Como le dije, es un honor tenerla aquí y queríamos saber un poquito de usted. Cuéntenos, ¿cómo se involucró en la comunidad? Mi nombre es Estela Mina. ¿Cómo me involucré en la comunidad? Primero fue con el grupo zapatista que estaba en movimiento, que está todavía en movimiento. Y yo pues poniendo mi granito de arena. Después, por las injusticias que se estaban cometiendo por un alcalde aquí en Costa Mesa, hace como 15 años, así conocí el colectivo Tonantzin, el cual me invitó al Centro Cultural de México, y ahí teníamos las juntas, y ahora, como ustedes saben, las juntas se hacen por Zoom. Oye, cuando hablas del movimiento zapatista, ¿estás hablando de, bueno, allá en Tijuana, en Morelia? ¿No? Primero en Tijuana y después en San Diego. Ajá. ¿Sí? Wow. Qué interesante. Y cuéntenos un poquito, ¿cuál ha sido su conexión con el movimiento de las trabajadoras del hogar? La conexión comenzó en el colectivo Tonantzin. Decíamos allí en las juntas, ¿por qué solo tenemos talleres para hombres? Y decíamos, hay que integrar más mujeres porque habíamos poquitas ahí. De ahí que salimos a tomar varios talleres y a invitar a trabajadoras de las tres industrias, cuidado de niños, cuidado de ancianos y limpieza de casas. Lo importante es que conozcan a sus derechos, todas ellas, y que tomen los talleres que se están impartiendo. Y así nació Nuestras Manos. ¡Qué bonito! Y sabemos que usted es cuidadora de niños. ¿Cuáles son los retos que ha tenido que enfrentar en esta situación? No sé primeros auxilios. Yo les platico a las que les cuido los niños que no lo sé, pero aún así me contratan, ¿verdad? Lo difícil es cuando uno se separa de la familia. Aunque mi mamá me cuidaba a mis hijas, estaba yo con pendiente, deseando regresar al hogar por la tarde. He hecho lo imposible porque mi familia sea parte del movimiento para mejorar la comunidad. Mi imaginación es un círculo, nadie adelante, nadie atrás, todas y todos somos iguales. Tal vez podría tal vez que explique un poquito de lo que se trata, de cuando estás hablando del hogar y de la separación de familia, a qué te estás refiriendo. Cuando ustedes eran niñas, ajá, pues sí, que yo me iba a trabajar y queriendo regresar al hogar, y aunque mi mamá estaba allí, uno pues quiere estar con la familia, ¿verdad? Y igual yo estaba muy a gusto con las señoras que me contrataban. ¿Y tú cuidabas, a quién cuidabas? A los niños, a los niños. Porque cuenta la historia de las muñecas. ¿De cuáles? A ver, recuérdame. Acuérdate que una señora tenía una muñeca. Ah, sí. Cuéntala. Hace mucho tiempo ya. No, o sea, ya hace más de 20 y tantos años, ¿verdad? Le dije a una señora que yo ya había cumplido un año con ella, entonces me dijo, le dije que me diera vacaciones, ¿verdad? Y me dijo, sí, pero se le presentó algo a la señora y no me dio las vacaciones. Oye, ¿tú vivías en esa casa? Sí, yo viví allí. Entonces me dijo, mira, vamos a hacer lo siguiente, tráete a tus niñas. Y dije yo, wow, pues sí me las traje. Y sí, estábamos ahí, cuidaba a cuatro, o sea, mis dos niñas y las dos de la señora. Y algo bien bonito que pasó, la señora trajo unas muñecas morenitas y se las di a Gemma y a Zoraida, ¿verdad? Cuando estaban niñas. Y la señora compró unas güeritas y se las dio a sus niñas. Y y otra cosa que aprendió la señora, cuando ya estaban ellas conmigo, pues yo ponía frijoles, hacía mis chilaquiles con huevo, hacía pues comida mexicana, ¿verdad? Pues, ¿qué creen? Que la señora comenzó a cocinar eso. Cuando ya sí me fui de vacaciones y regresé, la señora tenía la olla de frijoles siempre. Esa señora me invitó para el estado de Ohio, pero no me quise ir para allá porque pues, mi mamá estaba acá de este lado. A mí se me hacía pues muy, muy lejos, ¿verdad? La señora me recomendó con otras. Hay una pequeña historia. Uy, me imagino que debe tener un montón de anécdotas y qué bonito sería escucharlas todas. Lástima que no tenemos tanto tiempo, pero esperemos que en un futuro programa nos pueda contar todas esas cosas que ha pasado, que realmente son interesantes, muy, muy interesantes. Muchas gracias, señora Estela. Vamos a platicar un poquito con Gemma. Bienvenida, Gemma. Sí, aquí estoy. ¿Qué pasó? Bueno, cuéntanos. Pregúntame. Cuéntanos qué haces y a qué te dedicas. Pues ahorita me dedico a ser estudiante y pues me he dedicado a trabajar para pagar la renta. Sí. ¿Y cómo te involucraste en la comunidad y llegaste al Centro Cultural de México? Cuéntanos esa historia. Sí, pues un poquito para agregar lo que estaba diciendo mi mamá, es de que, pues desde que, creo que ella es la que me involucró, ¿no? Hace 3 décadas ya. sí, yo me acuerdo, sí me acuerdo que íbamos a las marchas, me acuerdo que estaba ese movimiento, había mucho movimiento en México, en Tijuana. Me acuerdo que estaba el Cuauhtémoc lanzándose del PRD y pues mucha gente salía afuera y pues yo nada más, pues para mí era como cualquier cosa, ¿verdad? Pues era lo normal. Y sí, había muchos grupos, o sea, había grupos partidarios. Ahorita que lo reflexiono, había de todo, y mi mamá me cuenta, no, pues sí, no nada más eran grupos partidarios, eran grupos alternativos, como los zapatistas, y pues ahí todos mezclados, ¿verdad?, en tratándose de organizar. Y ya después acá, cuando estábamos viviendo de este lado, porque el otro lado ahora es México, ¿verdad?, pero si estás allá, acá es el otro lado. Sí. pero acá en este lado estuvo lo de la 187, que estaba prohibiendo educación para los estudiantes indocumentados, y pues en ese tiempo yo tenía creo que 10 años, y mi mamá sale y vamos a la protesta. Y era pues un lugar muy, pues casi con pocos mexicanos. O sea, no, aquí en Santana, pues aquí te sientes más en México, pero allá en San Diego, donde vivíamos, de hecho vivíamos en Escondido, allí pues hasta bien escondido así. Y sé que ahorita recientemente pues también han tenido problemas, o sea, de que son, de pues querer, de no darle los mismos derechos a todos, ¿verdad? Bueno, el chiste es que ahí es otra manera que me involucré. Ahorita esto lo estoy recordando. Y ya después más hace menos tiempo, pues mi mamá es la que andaba, también no conocíamos a ningún grupo, y había un compañero que andaba pasando volantes en el autobús, y como cuenta mi mamá, es como nos integramos, como conocimos al centro y conocimos a varios grupos comunitarios, pues el movimiento jaranero, ¿verdad?, que estaban ahí en las protestas, y todo eso como que nos llamó y dijimos, ¿qué onda? Bueno, a mí no me llamó, porque yo andaba, en ese tiempo yo andaba trabajando, y como que sí, como que no, tenía yo creo 20 años, ya sí era un poco joven, y yo sí estaba trabajando, y mi mamá me decía, ándale, vente, vamos ahí hay más jóvenes, hay músicos, a lo mejor te puedes hacer de amigos y amigas, y yo, no, pues yo tengo que trabajar, ¿cómo voy a ir a esas cosas? Y luego, pues ya algún día, no sé cómo estuvo que fuimos, y era una junta así bien grande, y pues bien histórica, porque toda la gente estaba hablando español, hasta yo me sorprendí, porque yo pues viniendo de San Diego, pues allá casi no, el idioma no se habla así como tan con confianza, pues, y acá todo el mundo hablando en español y hablando de, pues no nada más español, había personas que hablan otros idiomas, ¿verdad?, de México. Bueno, el chiste es de que ya nos fuimos llegamos al centro y ahí vimos un montón de cosas, y no sé si cuánto tiempo tengo, por eso le andaba preguntando, porque puedo estar aquí mucho tiempo, pero... Adelante, adelante. Contesta la pregunta. Te queremos escuchar. Sí, muchas gracias. Yo tenía esa duda, ¿quién involucró a quién en la comunidad? ¿Gema involucró a su mamá? ¿O la señora Estela involucró a su hija? Pero ya nos contestaste, y mira qué orgullo, qué bonito que... Gracias, señora Estela, porque nos ha dejado a una activista, pero sí bien preparada, y que nos está enseñando a todos muchas cosas. Hay otra cosita, o sea, por decir, ya son cuatro generaciones. Maestro Scott, una vez vino y nos dio raite, ¿verdad? Y estaba mi mamá, y ahí vamos, toda la bola. Así wow. Que mi mamá estuvo allí, después yo, y luego ya se empezó a involucrar Gema. Y luego mis nietos, pues ya allí nacieron en el Centro Cultural. ¡Qué ellos bonito! Se involucraron con los shows de punk. Sí. Está padre que toda la familia se involucre. ¿Sabes qué? Perdón, nada más para... Sí, mi mamá sí me como que... Ella siento que fue sin querer queriendo, porque yo no creo que ella así como me presionaba para estar en el movimiento. Nada más me invitaba, y ya si yo podía, pues yo iba, ¿verdad? Pero realmente, No me presionó. Creo que todo el movimiento me reclutó, incluyendo a mi mamá, pero y luego también mi mamá también ha tenido sus momentos de que luego se desanima y así se va, y entonces le digo, ándale, vente, vente, y así andamos. Nos reclutamos una a la otra. Échense porras, porque no queremos que nos abandonen. Tienen que estar siempre con nosotros, enseñándonos. No, pues ya tenemos aquí un equipo bien, bien fuerte, entonces ya es más fácil. Si no, bueno, ya las compañeras, ya hay más comunicación, que creo que no existía antes, así de grupo, ¿verdad? Antes era más individual. Sí. También sabemos que tú eres una de las fundadoras de Nuestras Manos. ¿Cómo nació esta idea? Cuéntanos. ¿De cómo nació Nuestras Manos? Pues hay como dos respuestas para eso, dos o tres o cuatro. Entonces voy a tratar de reducirlo, pero creo que Nuestras Manos viene de como un movimiento grande aquí en nacional, en mundial, ¿verdad? De que se reconozca el trabajo que regularmente se asocia con las mujeres, ¿verdad? Que está feminizado, ¿verdad? Que normalmente lo hacemos las mujeres. Y que no, en la historia, pues no, siempre se ha, ha habido maneras de excluir y de no pagar ese trabajo, de no reconocer ese trabajo. Entonces, desde, como ha habido varios momentos en la historia, pues desde la cuando empezaron la industrialización, la revolución industrial, que empezó a haber pago para la gente que trabajaba afuera, pero luego el pago para la gente que trabajaba en fábricas, pero las personas que criaban a los niños y niñas que iban a después a trabajar en esas fábricas, pues no se les pagaba. Entonces salió como, o sea, empezamos a, tenemos como esta, pues modernización, ¿verdad? Pero en la modernización se va como no valorando el trabajo, todo el trabajo. Entonces, pues ha habido, y sí, ha habido como mucho entrelace, ¿verdad? De ser mujer, de ser indocumentada, de ser persona de color, de ser migrante, como hay muchas interconexiones, inclusive las mujeres afrodescendientes, ¿verdad? Que ellas hacían ese trabajo en el tiempo de la esclavitud. Y han habido movimientos así ahí creo que va a haber unos talleres de historia con esta Silvia Avendaño en junio. Entonces, de una vez aquí me aprovecho porque van a hablar se va a hablar de esos momentos de la historia. Y bueno, ya para como adelantarme, pues yo fui, pues yo trabajaba en esto, ¿verdad? Porque por mi mamá y por todo. Y luego pues me involucré en el centro. Luego después miré un correo electrónico donde estaban invitando a una escuela de educación política, y entonces te daban, pues te pagaban pues para poder ir, te pagaban los costos, entonces, pero solamente si te aceptaban, solamente si calificabas para esta escuela. Y pues sí, yo sí me aceptaron, 13 de muchas personas que aplicaron, jóvenes entre 18 y 25, aplicaron y pues escogieron a 13 personas, creo, 13 estudiantes. Bueno, y pues me tocó ir y conocer San Francisco. Y allá, pues me pusieron en una escuela en la organización de Mujeres Unidas y Activas para yo ir y aprender qué estaban haciendo. Y en ese tiempo, pues yo estaba así como, pues a mí me da pena hablar de que yo he sido trabajadora doméstica, o que así como que eso no, pues qué pena. Pero luego después ahí nos enseñaron, bueno, a mí me enseñó, ahí aprendí que no debe de ser algo de pena, ¿verdad? Que debe de ser algo que sí se requiere de habilidades. O sea, hacer el trabajo del hogar requiere muchísimas habilidades, y eso yo no lo miraba, yo nada más decía, pues eso nada más lo hace la gente más pobre o así. Y bueno, entonces allá pues aprendí de la coalición, que estaban luchando para la Carta de Derechos de Trabajadoras del Hogar, y pues sí, me tocó ir a Sacramento, y yo bien emocionada, dije, ¿por qué no hay nada? Bueno, yo dije, debe de haber algo en Santana, en Orange County, hay que hacer algo. Porque qué bonito acá, todas las mujeres bien poderosas, y pues sí, yo quería, sí me motivaron mucho. Y ya cuando regresé acá, pues yo dije, no, pues es mucho trabajo, ¿cómo voy a hacer eso? Pero luego la coalición empezó, nos mandaba mensajes y decía, oye, Gemma, no, vamos a estar por allá, no querrán una plática sobre lo que estamos haciendo. Y yo, pues déjame ver a quién invito, y pues así, ¿no? Cada año nos invitaban, y era así como, yo siento como si es como un cerillo que lo tratas de prender, así, y no te sale como la décima, arranca y como que se prende, y la lumbre se enciende, ¿verdad? Y siento que estamos en esa parte como que se encendió. Y no sé si ya estoy, si estoy contestando la, la pregunta. Sí, estás contestando. Sí, y bueno, entonces ya nos juntamos varias compañeras. Yo dije, a ver, pues, ¿quién le interesaría, no? Tanto aliados como trabajadoras domésticas que yo, pues, conocía, las conocía por otros medios. Y en esos esfuerzos, pues, nos juntamos. Puedo decir que había varias juntas donde fundamos. Éramos cuatro y lo fundamos. Y dijimos, ¡vale! Y después ya no teníamos el tiempo, teníamos otras cosas, ¿verdad? O era muy difícil. Nos desanimábamos y pues ya después dijimos, pues ya, pues ni modo, no se va a hacer. Y ya después nos volvíamos a juntar y así era, eran como cuatro juntas. Entonces yo digo que había como cuatro diferentes, cuatro por cuatro fundadoras. Y que están regresando, ¿verdad? Que estuvieron al principio y están regresando. Sí, iba a decir algo. Ah, sí, también otra de las cosas que influyó mucho fue porque el movimiento que ya teníamos aquí era pues de organizar con jornaleros y la idea de eso era pues porque era una cuestión estratégica, que queríamos todo, queríamos legalización, o sea, queríamos todo, las campañas, queríamos ganar todo. Pero luego después nos dimos cuenta que era difícil cambiar todo eso a nivel nacional con tanta retórica y tanto pues política, ¿verdad? Mucho burocracia. Entonces dijimos, ¿saben qué? ¿Para qué vamos a gastar nuestras energías en eso si no es estratégico? Hay que buscar quién está resistiendo. Entonces ahí es cuando sí nos involucramos. Esto fue en algunas pláticas en el colectivo y pues quién estaba resistiendo, los jornaleros estaban como había grupos racistas que iban y los intimidaban. Entonces íbamos para allá y decíamos y hacíamos observación legal en diferentes ciudades, en Lake Forest, en Costa Mesa, en Orange. Y pero siempre teníamos esa inquietud también, ¿por qué no organizamos con trabajadoras del hogar? Pues es que está difícil, pues ¿cómo las vamos a encontrar, verdad? Entonces, apenas ahorita ya con la pandemia creo que nos ayudó, sin querer queriendo, ¿verdad? Han salido cosas muy negativas de la pandemia, pero pues eso también es una, es como nos hemos conocido varias, señoras, luchadoras que han estado ahí, como yo no conocía aquí a Yolanda, Teresa, Reina Alvarado, las conocí en este año y ahorita ustedes son de las principales aquí, de las coordinadoras. También María Piña, ella la conocí antes, por eso no la reconozco, pero reconozco a las personas que ahorita pues ya se armaron varios comités en nuestras manos y Esperanza, yo la conocí a través de en línea, hasta que un día dijimos, a ver, vamos a vernos en persona, a ver cómo nos vemos. Interesante todo, bien interesante, te digo, no nos alcanza el tiempo para poder escuchar todas las cosas que nos tienes que decir, ojalá y sí nos podamos reunir en un programa donde nos cuenten todas estas cosas que son, que es para que nosotros aprendamos y saber de dónde surgieron las ideas y cómo ustedes han trabajado tanto para la comunidad y nos han involucrado, por lo cual estamos tan agradecidas y les agradecemos tanto por compartir un poco de ustedes y por hacer tanto trabajo para la comunidad. Ustedes son un ejemplo a seguir y una gran inspiración para todas. Esperamos tenerlas en un futuro con nosotros. Muchísimas gracias por su tiempo. Pues no, gracias a ustedes por la invitación, y pues felicidades en el segundo programa, que están, pues, yo escuché el primer programa y dije, yo quiero escuchar otro, pero no sabía que iba a tocar hablar en este. Pero sí, me encanta este programa y espero que nos sigan escuchando. Y quiero, ahorita que tengo el micrófono, a ver si no me editan, hoy es una semana de acción, en esta semana del Día de las Madres para hasta el 13 de mayo, ¿verdad? Del 9 al 13 de mayo ha estado siendo una campaña, ¿verdad? Ahorita que tenemos para ganar la SB321. Ahorita el gobernador, pues queremos que escuche, que qué onda, cuándo va, ahora sí la va a pasar, porque el año pasado la vetó, entonces queremos que esta vez sí la pase, y van a ver varias, si pueden, vamos a estar subiendo videos para recordarle y decir qué onda, como que otra vez vas a mantener esta historia de exclusión, ¿verdad? No, así como que ya es hora de cambiar eso. Y de reconocer a todas las mamás que están haciendo pues un montón de trabajo, creando, pues de todo. Mi mamá le digo yo, es como terapista a veces conmigo, o consejera, le digo, ¿está bien esto? ¿No está bien? no se sabe qué haríamos sin nuestras mamás, ¿verdad? Claro, sí. Y pues sí, yo reconozco mucho el trabajo de las mamás. No, qué nada más bueno. El trabajo, sí, simplemente su ser también, su ser, gracias por darnos vida, gracias por, que es lo más difícil. Sí, una pues mucha calidad. Perdón, muchas gracias, y ya escucharon, compañeros, apoyemos a pasar esta ley, y pues después celebraremos todos. Ahora nos vamos con un poquito de música. Tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti, rosa fresca de abril. A ti, mi fiel querubín. A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti mis respetos, señora, señora, señora. A ti mi guerrero invencible. A ti luchador incansable. A ti mi amiga constante de todas las horas. Tu nombre es un nombre común, como las margaritas. Siempre mi poca presencia constante en mi mente. Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo es linda, mi amiga gaviota, su nombre es mi madre. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste con uñas y dientes. Bien, estamos de regreso. Ahora vamos a escuchar una entrevista que le hizo nuestro compañero Luis a la compañera Rosa Mendoza. Adelante, compañero. Mi nombre es Rosa Mendoza, soy del estado de Oaxaca, de México, Yo soy diabética, tengo 27 años de diabetes. Nunca pensé quedarme ciega, siempre pensé en mi riñón o mi hígado o no sé, pero, o un pie, pero nunca pensé en mis ojos. Tengo 5 años que me quedé, voy a cumplir 5 años que me quedé ciega. La retina de mis ojos se empezó a liquear y eso afectó la córnea. Entonces, por eso la sangre se quedó pegada en la córnea y no puedo, bloquea toda la vista. Pero a pesar de eso, pues sí empecé un poco con deprimirme, pero tengo un hijo, ahorita él acaba de cumplir 18 años, él tenía que 13 años, y ese fue mi motivo de seguir adelante y a echarle ganas, porque yo no quería a dejar mi hijo solo o que entrara en depresión también. Yo tengo un trabajo, lógico, ya no puedo hacer lo que yo hacía antes. Yo limpiaba la casa. Ahora nada más me dedico a limpiar el piso, cocinar, que aparentemente dice, ¿cómo cocinas si no ves? Pero estoy usando muchísimo mi memoria y eso es lo que a mí me ha ayudado para seguir adelante. No pongo como excuse o como un pretexto mis ojos. Tengo habilidades como si como yo miré antes. Entonces mi memoria está constante recordando dónde está la estufa, el tamaño que abarca la olla o el sartén o X cosa. Estoy usando muchísimo mi memoria para hacer ese tipo de cosas. Y pues realmente le digo, hay que seguir adelante, creo que, y tener mucha fe en Dios, poner todo en manos de Dios, y es también lo que me he enfocado más a la palabra de Dios. Claro, pues gracias por compartir. Solo para aclarar, para los radioescuchas, cuando dice que limpia la casa, ¿se refiere a su casa o se refiere a que a eso se dedica usted, no, a limpiar casas? Es un trabajo. Uh-huh. Tengo una casa donde yo trabajo, yo limpio el piso, hago casi, se podría decir casi todo, menos a limpiar cosas pequeñas o que están en las decoraciones. Eso sí no puedo, porque me tocó un accidente y tumbé algo de vidrio y se rompió. O sea, mejor yo no toco ahí nada. Ya. Ajá, pero es mi trabajo. Sí. Tengo trabajando ahí 21 años seguidos. Y conozco perfectamente la casa. Yo puedo salir a caminar sola a la yarda, al driveway. Sí tomé clases para andar caminando en la calle, pero realmente sí tengo miedo. Para caminar en la calle sí tengo mucho miedo. Claro. Pero con mi hijo ya es diferente. Yo lo agarro de su brazo y vamos caminando a donde, a comer a un restaurante o a salir. O sea, creo que no es un pretexto de tener algún defecto, o no es defecto, sino una enfermedad que te afectó, y seguir adelante. Claro. Eso es lo que a mí me ha motivado a seguir. Le digo, ya tengo 5 años así, y sigo trabajando. Sí. No tengo. No quiero estar sentada en una cama o acostada en una cama. Eso me deprime más a mí que andar haciendo cosas. Yo me siento útil. Uno se siente útil porque, pues, como le digo, sentada en una cama, en una silla, no te ayuda mucho en nada. Claro. Ajá, por eso hay personas que no entran en depresión. Y yo les invito a que, pues, intenten hacer lo que puedan. Usen su imaginación, más las personas que han quedado como yo. Porque yo fui con una persona también, está incapacitada de su vista, pero no sé si él nació así o le afectó después de ver. Sí. Pero yo me quedé sorprendida porque yo fui ahí a esa clase y él es incapacidad de sus ojos. Él me arregló mi teléfono por medio de la computadora. Yo dije, pues, ¿cómo si no ves? Pero, digo, hay muchas cosas que puedes aprender y seguir y salir adelante. No es nomás estar pensando en ti. Así de que, ¿qué voy a hacer si no puedo caminar para un lado, para otro? Y para caminar, pues, yo voy tocando y recordando, estoy en tal parte, no me pierdo. Y en caso de que me pierda, empiezo a tocar y a recordar qué lugar estoy. Claro. Porque yo subo al segundo piso, subo unas escaleras al segundo piso y yo creo que son como unas 15 escaleras. Pero para yo bajar, estoy recordando dónde estoy para yo poder bajar o tocando. Sí. Sí, no es, o sea, para mí no hay pretexto o imposibilidad de hacerlo, todo se puede. Eso. Ajá. Oiga, ¿y hoy es el Día Internacional de la Mujer? Sí. Sé que pues viva las mujeres y échenle ganas. Yo, para mí, la mujer es más fuerte. En una pareja es más fuerte una mujer. Sí. Aunque el hombre se siente machista, pero no. Eso. Una mujer es más fuerte. Y yo tengo familiares y amigos y quedan sorprendidos de mí. Digo, lo que pasa es que yo todo el tiempo estuve activa y sigo siendo activa, haciendo cosas, claro, más despacio para no tener muchos accidentes. Pero sí, lo he superado y ahorita estoy en las manos de Dios. Ahora sí que digo, hasta cuando tú me llames, estoy dispuesta a ir contigo. Pero mientras yo pueda movilizarme o hacer cosas que yo sí puedo hacer, no me va a detener nada. No me va a detener nada y pues, viva por las mujeres que salen adelante, porque es la que carga con más problemas, más responsabilidades, y a veces nuestros hijos es los que nos hace ser más fuertes y sacarlos adelante. Eso. Uh-huh. Pues muchas gracias por compartir con nosotros. No sé si algún otro saludo que quiera mandar. ¿O algún otro mensaje que quiera compartir para los radioescuchas? Pues sí, un fuerte abrazo, cuídense y ámense, sobre todo las mujeres, que se amen ellas mismas, porque yo, eso es lo que yo trato conmigo, porque me quiero, porque me siento fuerte, porque no sé, es mi forma de pensar y yo me quiero mucho. Y aún así con mi diabetes, luego me dice, oye, Rosita, pero tú no puedes tomar eso por tu diabetes. Pero yo me quiero, yo me complazco y así soy feliz. Y tío, no le reprocho nada a Dios, al contrario, le agradezco a Dios, le pido a Dios, dame fuerzas y seguir adelante hasta cuando tú me llames. Y pues le digo a las mujeres, pues cuídense, ámense, que es lo que uno necesita para seguir adelante. Y pues que no se dejen a tanta mujer que sufre por violencia doméstica. Yo escucho mucho la violencia entre las parejas, con sus hijos. No, ámense. El amor es lo que los va a llevar a salir adelante y a y encomendarse a Dios. Encomendarse a Dios, y Dios no está muerto, está vivo para todos nosotros y en el mejor momento está ahí con nosotros. Y en el mal momento también. Eso. No pierdan la fe y es lo que yo puedo decir de mí ahora que yo vivo en la oscuridad, pero para mí es esa, no sé, yo no sé cómo describirle, pero ahora que yo vivo en la oscuridad, empiezo a valorar más de lo que yo valoraba cuando yo veía. Y es hermoso seguir con lo que Dios nos da. Eso. Y mucha fuerza a las mujeres. Somos muy valientes, muy sí. Que sean valoradas. Así es. Por ellas mismas. Uh-huh. Por ellas mismas. Y pues, un saludo a toda Santana. Yo tengo 21 años aquí viviendo y parece que es mi tierra porque por donde quiera voy me reconoce. Órale. He estado en varios lugares aquí, metiéndome en Zumba, metiéndome en programas y pues, no, por donde quiera a veces me andan identificando. Eso. Y pues yo siempre una sonrisa para todos, una sonrisa, no, nunca estoy enojada, creo que es rara vez que a mí me notan triste, yo soy muy, muy sonriente, me gusta contar chistes y a todo mundo hago reír. Eso es lo que yo me siento a hacer reír a la gente que olvide un momento si tiene un problema. Y le digo, así me dicen mis familiares, pues, ¿cómo se llama? De veras que te admiramos, dice. Tengo un tío que a veces me dice, de veras, Rosita, que tú tienes más ovarios que un hombre. Eso. Le dije. Pues gracias, porque eso me motiva a seguir más adelante y tratar de hacerlo lo mejor que puedo. Estás escuchando el programa de Nuestras Manos. Ahora les voy a dejar con la compañera Esperanza Corona de Rosas, quien nos tiene una entrevista con la señora Elsa Ayala y su hija, quienes diseñaron el logotipo de Nuestras Manos, y un mensaje que les ha preparado. Adelante, Esperanza. Hola, compañeras, ¿cómo están? Ahora tengo el honor de presentar a Elsa Ayala y a su hija Marlene, las diseñadoras del logotipo de Nuestras Manos, y tengo el orgullo de presentar esta entrevista con ellas. Hola, ¿cómo estamos? Su amiga Esperanza Corona, miembro de Nuestras Manos, tiene el honor de presentar una hermosa entrevista de dos personas, miembros de nuestras manos, son madre e hija, y tengo el gusto de presentar a Elsa Ayala, Marlene Ayala, y tengo 17 años. Muchas gracias por estar aquí en esta mini entrevista que les vamos a hacer a ustedes dos, porque fueron ganadoras del logotipo de nuestras manos y lo hicieron con mucho cariño y motivación para todas nuestras miembros y para empoderar a nuestras mujeres de Orange County. Mi pregunta para ti, Elsa, ¿cómo llegaste a nuestras manos? Por parte de una amiga. Ella no pertenece a nuestras manos, ella es Félix, pero la amiga de ella sí, ella es María Piña. ¿Qué te motivó a hacer el logo, Elsa? Yo entré a la reunión los viernes de nuestras manos y ahí estábamos todas, pues decidiendo que teníamos que tener algo que nos representara, ¿no? Y todas teníamos idea. Y digo yo, wow, pues qué bueno que aquí pues mi hija sabe dibujar, con las ideas de todas, a ver si mi hija nos puede ayudar. Y ella me ayudó a hacer el logo. ¿Qué le dijiste a tu hija, Elsa, para motivar a hacer el logo? Pues yo le dije, como ella sabe dibujar, yo le dije, mira, mi hija, fíjese que en la reunión de nuestras manos están pidiendo un logo, que alguien que sepa dibujar lo dibuje, ¿no? Con las ideas de todas las compañeras de nuestras manos, porque el logo no fue idea mía ni de mi hija, sino que fue de todo el grupo de nuestras manos. Entonces me dice mi hija, dice, sí, yo les puedo ayudarme, si yo tengo tiempo yo les puedo ayudar, mamá, no te preocupes. Y fue cuando ella, pues, me brindó la ayuda. Como hija, ¿qué sentiste o cómo te motivó tu mamá para hacer el logotipo? Me motivó porque la miraba ¿cómo se dice? Las reuniones en Zoom, y pues todas las mujeres hablaban de cómo que querían ser empoderadas, querían que la gente escuchara su voz, y entonces me dijo ya, queremos hacer un logo que las represente a todas, y dije, okay, pues voy a tratar de dibujar algo con todas las ideas de todo el grupo, y entonces lo hice y le ayudé. ¿Te costó hacerlo? Sí, porque unas de los grupos querían una cosa, otras querían otra cosa, y querían que todo el dibujo completo representara a todas y cada una también. Sí, le costó mucho. Estaba ahí con todas las ideas porque el grupo quería de que llevara frases, el logo, que llevara los colores, las manos. Y mi hija le había diseñado unas semillas en las manos, pero unas dijeron, no, mejor naranjas para que nos represente el condado de Orange. Entonces dije, qué buena idea, entonces. Y así fue como fuimos armando como un rompecabezas hasta que dibujamos el rompecabezas, como dice. Y sí, quedó bien el logo. ¿Cuáles fueron tus sentimientos hacer el logo? Pues me sentía feliz cuando lo estaba dibujando porque digo, es algo que va a representar a la comunidad de donde yo vivo, de donde yo soy. Y entonces me sentí bien dibujándolo. Qué bonito que hija le apoya a su mamá, ¿verdad? Y Elsa, ¿qué sentías al ver a tu hija dibujando el logotipo? ¿Qué pensabas? Pues digo yo, cuando yo lo miraba, pues digo yo, ay, le está costando mucho porque habían cosas que se las ponía, luego se las volvía a quitar y pintar y todo eso. Digo yo, pero como a ella le encanta dibujar, nada más dije yo, ojalá que este logo llegue a ganar para que mi hija se sienta más motivada, para que el día de mañana, pues ella con la motivación apoye también al grupo de nuestras manos. Uh-huh. Y ahora dice, mami, qué bueno, dice, porque ahora cuando estaba en las reuniones, en que ella a veces anda por allá, pero ella siempre está escuchando de lo que se habla y siempre está ahí apoyando. Qué bonito que se comparta esto entre la familia, ¿verdad? Y dime, Elsa, ¿qué sentiste al ver o saber que ganaste o que ganaron el concurso del dibujo? Porque fueron de las dos, no nomás de uno. Tú fue tu idea y el apoyo de tu hija. ¿Qué sentiste, Elsa? Pues yo sentí que la piel se me puso bien chinita porque digo, wow, ya el primer dibujo que mi hija ha dibujado, a que con idea de todas del grupo de nuestras manos, digo, ya va a estar en las redes sociales porque ahorita creo, bueno, sí, estoy segura, está en Facebook, Instagram, y ahorita vamos a estar en la radio, y me siento muy orgullosa de mi hija también. Wow. ¿Qué sentiste, mija, al saber que ganó tu el concurso, el dibujo que tú hiciste, el logotipo que tú hiciste? ¿Qué sentiste al saber que había ganado? Pues me sentí orgullosa porque es la primera vez de que gano algo en los dibujos que hago. Entonces estaba muy feliz que gané, porque digo, me costó mucho hacer el dibujo, entonces todo ese trabajo pues valió la pena y entonces gané. Y para también para mi hija esta es una oportunidad, que así empieza, que sabemos el día de mañana alguna pintura que ella haga llega a ganar en otro concurso, no sabe, ¿verdad? Muy buen mensaje, muy, muy inspirador, motivador para todas las mujeres, tanto mamás como hijas. Se apoyaron aquí, madre, hija, hija, madre, y es muy empoderante ver cómo se apoyan, ¿verdad? Hay veces la juventud no está dispuesta a apoyar a sus papás, pero en este caso sí, y es un bonito mensaje para la familia, más que todo. ¿Algo que quieras agregar para despedirnos? Pues que apoyemos a la SB 321, que es Protección de Salud y Seguridad para Todos los Trabajadores. Y también les invito a que si quieren venir a nuestras manos, son bienvenidas. Y cuando tengan problemas, tenemos que hablar, no tenemos que tener miedo, porque nosotros las mujeres tenemos derecho y no nos tenemos que quedar calladas. Y cuando necesiten ayuda, estamos en Facebook, Instagram, que nos busquen, y aquí son bienvenidas todas. ¿Qué mensaje les dirías a los jóvenes respecto a esto? ¿Y cuál sería tu invitación? Pues mi mensaje sería que también ellos tienen una voz y que no tengan miedo a buscar ayuda, y que siempre apoyen a sus mamás. Y también que ellos pueden buscar el grupo de Nuestras Manos. Bueno, pues, ¿qué más puedo decir? Fue un honor entrevistarlas, estar con ustedes. Muchas gracias por esta mini entrevista. Les agradezco de corazón que hayan venido de parte mía, de parte de Nuestras Manos. Les agradezco por este esfuerzo y orgullo de representar a Orange County con este logotipo. Gracias para todos en la cabina. Reportó para ustedes Esperanza Corona de Rosas. Bye, bye. Gracias, compañeras, por estar en Nuestras Manos, nuestro segundo programa. Estamos orgullosos de que están aquí. Saludos a toda la comunidad y a las mujeres empoderadas de la comunidad de Orange County. Y a continuación les voy a presentar algo dedicado a las mamás que no tienen a sus hijos aquí, pero que se sienten solas, en especial por el Día de las Madres. A todas las mamás que no están con sus hijos y que no reconozcan su valor como mamás, que sepan que vale la pena, aunque los hijos no lo reconozcan. El amor de madre es grandioso, y aunque físicamente no pueden estar con ellos, siempre están presentes a la distancia. Nunca tengan sentimiento de culpabilidad y sepan que son el pilar de su familia. Ustedes valen más que todos los diamantes y el oro de la tierra. Un fuerte abrazo para todas las madres que no tienen a sus hijos aquí, de parte de Nuestras Manos y de su compañera Esperanza Corona de Rosas. Bien, ya estamos de regreso. Estás escuchando el programa de Nuestras Manos. ¿Qué programa? ¿Qué programa? Pura mujer empoderada, pura mujer valerosa. A continuación les voy a presentar a una compañera súper talentosa que nos trae un regalo. Adelante, compañera Teresa. Muchas gracias. Un honor poder compartir con las radioescuchas de Nuestras Manos. Quisiera compartirles este poema que escribí pensando en las mamás inmigrantes, que cómo luchan, cómo trabajan, dan la vida por los hijos, por la familia, y se les olvida que también son mujeres y va para ellas. Se llama Muda Espectadora. Soy como ave en jaula de cristal. Soy muda espectadora en una sociedad que niega mi existencia, mi derecho a vivir en libertad. Me he ganado ese derecho a pulso. Día a día he luchado porque mi identidad se reconozca. Ser vista, entendida, aceptada. No ser solo una estadística más. Ser yo, aquí, ahora. Mujer libre, mujer fuerte. Mujer, mujer, mujer. Este otro poema que les voy a compartir es el primero de una trilogía a los que puse Juego Peligroso. Están pasando cosas tremendas con los inmigrantes, con los niños. Y esta es la historia de una mamá y de su pequeño que se embarcan en una aventura desconocida. Y dice: mi mami me dijo, vamos a jugar un juego. Se llama Rumbo al Norte. Me dijo que este juego duraría más o menos un mes. Nos vamos a tener que subir arriba de un tren. Me dijo que tengo que ser muy valiente y fuerte, pues hay muchas personas que también quieren jugar. Es un juego donde no hay reglas y solo los más atrevidos llegan a la meta. Me dijo que vamos a tener que caminar mucho, que habrá días en que no tendremos qué comer o qué beber, y que seguramente dormiremos sobre piedras o donde se pueda. También me dijo que si logramos llegar a la meta, el premio será grande, que ya no tendremos que escondernos y ya no tendré más pesadillas, recordando el día en que llegaron por mi papá y mis hermanos, los sacaron de la casa, les dispararon y ya no despertaron más. Me dijo que si logramos llegar a nuestro destino, obtendremos el mejor de los premios: libertad. Ellas son los ángeles del cielo, cuidarán nuestra vida con anhelo. Ellas reviven la esperanza cada día, siembran luceros para no perder la vía. Ellas son el canto de la entrega, que empezó con la sangre de sus venas. Ellas conocen la verdad de tus pupilas, pues dieron luz a cada una con caricias. Madre serás, dijo Dios allá arriba, y te hizo a ti, mujer, convertir el amor en vida. Madre serás, dijo Dios allá arriba, y te hizo a ti, mujer, convertir el amor en vida. Thank you.